queremos darle la bienvenida. Así que adelante nomás, compañero Iván, por también darnos esta posibilidad de poder conversar, por poder también compartir a través de la frecuencia de la radio. ¿Cómo está? Mari, Kaixo, el guardia angustia hoy. Mari, Peñi. Como decía, saludaba en Mabusungún y en mi idioma también, el euskera. Aquí estamos dispuestos a compartir en este día de hoy sobre el tema de la identidad y de la lengua de los pueblos. Iván, bueno, un poco para ir socializando y poder ir también ya introduciéndonos en este tema de lo que es la identidad. Bueno, ¿cuál es la visión que tú tienes desde la perspectiva que se ha ido desarrollando, desde la experiencia que hay desde el pueblo vasco, de esta figura que pasa ya por muchos años el tema de poder avanzar en torno a poder lograr finalmente la tan ansiada independencia? Pero esa independencia también tiene que ver con elementos que son propios, que están arraigados, que son de la construcción desde el origen. ¿Qué opinión tienes tú respecto al tema de la identidad? ¿Cómo crees tú que se ha venido dando en el pueblo vasco esta recuperación también de la identidad? Bueno, pues desde mi experiencia y de lo que yo he visto, pues realmente el idioma es lo que hace realmente a los pueblos y es lo primordial que hay que mantener a toda costa. O sea, si se pierde realmente, ¿no?, el idioma originario de un pueblo, estás perdiendo tus orígenes totalmente. Entonces, la recuperación de la lengua es una de las herramientas más importantes que tiene que mantener todo pueblo originario. Y entonces mi pueblo también, por distintas fases políticas que ha pasado, ¿no?, históricamente, pues desde la dictadura de Franco también, la lengua fue prohibida. Desde invasiones anteriores también siempre han intentado destruir la lengua, porque saben la realidad que cuando a un pueblo que se le conquista se le quita realmente su identidad más sagrada, que es la lengua, hace desaparecer, ¿no?, toda historia y todo principio del pueblo. Entonces, la recuperación y el mantenimiento de la lengua es necesaria en todos los pueblos originarios. Y ahí, bueno, seguramente, ¿cómo lo ha hecho el pueblo vasco así? Bueno, seguramente hay mucho detalle que contar, pero en resumen, en esa perspectiva, ¿cómo tú has visto que se ha ido recuperando? ¿Cómo se instala el tema de la recuperación de la lengua, por ejemplo, en el pueblo vasco? Pues bueno, yo soy una persona joven, pero bueno, a lo que tengo informado, lo informado que estoy, más o menos, históricamente, siempre se ha mantenido en zonas, digamos, más del interior, donde igual la civilización ha tenido menos alcances, donde se han llegado a mantener, ¿no?, la lengua con más fuerza. Sí, es verdad que cuando en la dictadura de Franco hizo una gran fuerza para hacer desaparecer, ¿no?, y criminalizar la lengua, y ahí pues la resistencia, ¿no?, del pueblo vasco como identidad, ¿no?, dándole creencia, ¿no?, y la importancia que tenía mantener la lengua, pues en la clandestinidad, ¿no?, y en las familias en el interior siguieron manteniendo, hablando la lengua para mantener realmente las raíces del pueblo, aun sabiendo que estaba totalmente criminalizada. Y eso sí, ¿no?, pues la represión también tuvo, ¿no?, muchas generaciones, que hubo un corte, ¿no?, generacional de traspase de la lengua, ¿no?, de entre familias, ¿no? Entonces, ahí sí hubo una gran pérdida, pero como decía, muchas familias y mucha gente mantuvo la clandestinidad y el seguir comunicándonos, ¿no?, con nuestra lengua originaria, y eso han pasado los tiempos y se ha ido fortaleciendo también, y se han hecho otro tipo de estrategias para fortalecer y mantenerla. Pero ante todo represión que ha pasado en mi pueblo también, se ha hecho el esfuerzo, ¿no?, familia tras familia, de mantener la lengua. ¿Cuáles han sido esas estrategias que visualizas tú en torno al tema de la recuperación de la lengua, por ejemplo? Pues un poquito, como decía, dentro de la dictadura también allí se empezaron a hacer, digamos, cursos clandestinos y escuelas clandestinas para mantener lo que es la cultura, ¿no?, originaria del pueblo vasco. Y se daban clases del euskera, que es como se llama realmente mi idioma. Y bueno, pues ahí se fue transformando, fue cogiendo fuerza, la gente cada vez se fue identificando más con la lengua, la importancia que tenía, ¿no?, de aprender y recuperar la lengua para poder realmente reivindicar, ¿no?, lo que realmente somos, un pueblo que ha sido oprimido constantemente y conquistado, y la importancia que tenía, ¿no?, el mantener la lengua para realmente hacer nuestras reivindicaciones de, ¿no?, de recuperación de tanto de terreno, de territorio y, ¿no?, y conseguir la independencia de nuestro pueblo. Entonces, ahí dentro de la clandestinidad, en la dictadura de Franco, como os decía, se fueron estructurando escuelas clandestinas y ahí hubo mucha gente implicada, mucha gente que lo dio todo, ¿no? Profesores que sabían, ¿no?, pues ese traspase del conocimiento de la lengua, y ahí es donde se fue generando, digamos, toda la resistencia y el fortalecimiento de la lengua en aquellos tiempos tan, tan duros y tanta represión. Por ejemplo, en lo que es el ámbito de la educación, Iván, ahí cómo se ha ido en las escuelas, por ejemplo, en el País Vasco, y en la sociedad en general. Tú nos comentabas hace unos días, o siempre nos comentas, que por ejemplo en los negocios siempre se habla en euskera, o la gente acostumbra, digamos, a plantear sus conversaciones en euskera. Pero en las escuelas, ¿cómo se ha ido desarrollando este tema de poder ir recuperando la identidad, o ya podemos o también poder decir todavía el País Vasco o el pueblo vasco está en una etapa de recuperación del idioma, o ya es un tema que tú consideres que esté superado, por ejemplo? No, ni mucho menos. Ahora mismo el euskera sigue siendo una lengua que está también totalmente no digamos criminalizada, pero sí está en una situación mucho más débil a la que puede estar el castellano en nuestro país, y ahí realmente se siguen haciendo muchos esfuerzos, y sigue habiendo en muchos territorios mucha no es oficial, digamos, la lengua vasca, el euskera no es oficial, entonces ahí se sigue haciendo mucho, mucho trabajo. Hay un poquito, como decía, desde supuestamente de cuando se entró la supuesta democracia, que realmente nunca ha habido una democracia en el Estado español y mucho menos en nuestro pueblo, porque siempre ha sido criminalizado y la lucha es constante y sigue también. Está ahí, se estructuró, escuelas ya, digamos, oficiales, privadas en torno a la lengua y a la cultura, realmente. Allí se hizo mucho, mucho trabajo y se crearon unas redes de escuelas que se daba el 100% del idioma en euskera, y eso fue cogiendo mucha fuerza, y a día de hoy realmente están muy reconocidas, son escuelas y centros educativos con mucha calidad. Allí se divide en la educación modelos distintos sobre el idioma. El modelo D, digamos que es el 100% de la educación en euskera. El modelo B será más o menos un 60-40, ¿no? 60 en euskera, 40 en castellano de las asignaturas, de los ramos. Y a día de hoy todavía existe el modelo A, que es que lo siguen implantando, ¿no?, los poderes españoles también, que es el modelo A, que quiere decir el 100% de la educación en castellano y con la asignatura en euskera, el ramo de euskera, con unas pocas horas también. Entonces ahí esa implantación de las escuelas se consiguió ya hace mucho tiempo y tiene mucha fuerza a día de hoy. Bien, estimados auditores de la 88.5, estamos en el programa Voces de la Gente. En esta oportunidad nos acompaña Iván García, un amigo, compañero que nos está visitando y que viene a recorrer y a conocer y a interiorizarse la realidad también de las propias comunidades, de lo que está pasando con el pueblo mapuche, de lo que tiene que ver con los territorios. Y es por eso que estamos hoy día con él, acá también para conocer algunos aspectos respecto al tema idiomático, de la recuperación idiomática y de la trascendencia que también tiene en los procesos de identidad. ¿Ya? Bueno, una pregunta antes de cerrar, Iván, o sea, no de cerrar, sino que de ir a un corte musical. ¿Cuáles fueron las motivaciones tuyas de poder estar acá con nosotros, de venir acá y estar aquí en este territorio y conocer la realidad también? Es poco usual de que sucedan este tipo de experiencias. ¿Cuál fue tu principal motivación? Bueno, que ante todo, pues la realidad que hemos vivido y la identificación como, ¿no?, como personas comprometidas con, ¿no?, con la identidad de nuestro pueblo, de mi pueblo en este caso, ¿no?, el pueblo, el País Vasco, y esa lucha, ¿no?, de querer recuperar nuestra historia, nuestra lengua, ¿no?, y la independencia de nuestro país, pues también te hace trabajar y ser consciente de que no estamos solos en el mundo, que hay otros tantos y tantos países y pueblos que han sido conquistados, oprimidos, ¿no?, y que se les han impuesto tantos leyes, idiomas, religiones, y es la realidad que se da también en nuestro país. Entonces, desde ese punto de vista un poco, digamos, internacionalista, hacemos y siempre hemos hecho, ¿no?, esa conciencia de que no estamos solos en el mundo y que tenemos que unirnos todos los pueblos que oprimidos de, ¿no?, por los poderes totalitarios que hay a través del mundo. En este caso el capitalismo es el cáncer que sufrimos todos los pueblos oprimidos del mundo, ¿no?, por todo lo que nos han impuesto. Entonces, ese lazo, digamos, de sentir de país, de recuperar lo que es nuestro, hace realmente ese querer de conocer las realidades de otro pueblo e implicarte también en las luchas de otros países, ¿no? Bueno, Iván, vamos a ir a un corte musical para seguir conversando acá en la radio, ir interiorizándonos de algunos aspectos relevantes también de lo que ocurre en el pueblo vasco, de esta importante experiencia, de esta interesante experiencia de trabajo también que se comienza a desarrollar también en este ámbito de este espacio, ¿verdad?, de la radio, que es importantísimo poder llevar adelante a través de la frecuencia, a través de las ondas de la radio, ¿verdad? Vamos a ir escuchando un tema de Mares, cantautora nacional, que también hemos tenido contacto con ella. Este tema se llama Cría Cuervos y volvemos enseguida nuevamente aquí a la 88.5 Radio Comunitaria Quimchemapu, conversando con Iván García del pueblo vasco.